ya me dijeron que tú has sido ave de paso, que no me agrade tus caricias y tu beso. No te mintieron, siempre fui como un gitano. Penas al viento, libertad, guitarra en mano. Aventurero, eres en el amor. Te quiero.